Amigos, seguimos con el tema del día, hoy en Salud, Vida y Fe, con el doctor invitado, el doctor Jules de la Cruz, hablando acerca de la depresión. Ahorita, precisamente, hablábamos un poco acerca de la definición de esta patología. Y ahorita mismo decíamos también que es muy frecuente. Pero, doctor, ¿será que es bastante frecuente? Más de lo que pensamos, más de lo que nos imaginamos. Freddy, no tienes idea de lo frecuente que es. Es muy frecuente. En el servicio de urgencias, por ejemplo, de un 100% de consultas, se estima que el 6 al 8% son consultas de depresión excesiva. Freddy, el 6% al 8% es bastante. Para una gran población es bastante. Es un porcentaje alto que, no, 6% es poquito. No. No es de 0.1, es del 6 al 8%. La frecuencia de consultas en la urgencia, sin meter las consultas externas, sin meter las consultas programadas, ¿vale? Así que es muy frecuente. Aquí tengo los datos epidemiológicos, por ejemplo, que nos habla de nuestros países vecinos. Por ejemplo, en Perú se estima de que el 6% de los hombres sufren de algún tipo de depresión. Ojo, que todos en la vida vamos a sufrir de síntomas chiquitos, cortos, tristeza, decaimiento, pero de ahí a pasar la patología de depresión, yo hablo de la frecuencia de la patología como tal, ¿vale? En Perú, en Lima, el 6.1% de los hombres sufren depresión. Y mira este dato, las mujeres, el 13.5%. ¿Qué te parece eso? Que las mujeres sufren más de depresión, el doble que los hombres. Aquí, por ejemplo, está en Puerto Rico, 3.5%. Y en los hombres, en las mujeres, el 5.5%. Brasil, en Porto Alegre, 5.9% de los hombres, 14.5% de las mujeres. Chile, en Concepción, 5.1% para los hombres, 15.4% para las mujeres. O sea, es abismal que cómo dobla o triplica en frecuencia las mujeres que los hombres. Carámbale. Bueno, unos datos que interesan mucho acerca de la epidemiología, ¿no? De esta patología de la depresión. Voy a recordar cuando estás en la universidad, como a acorcharte, Freddy, ¿por qué crees tú que las mujeres sufren más de depresión que los hombres? Bueno, aquí como oyente, vamos a poner un simple paciente. pues no, yo diría que pues pronto las mujeres son un poquito más sentimentalistas. ¿Cómo sería la palabra? Siempre dicen que no, que lo que pasa es que las hormonas de las mujeres varían. Entonces te estás fijando por ahí, ¿no? ¿Estás fijando como que sentimiento hormonal o...? No, sino que, por ejemplo, se dejan llevar más acerca de lo que le dicen. Ah, ok. O de lo que le hacen. Le ponen más corazón a la cosa, entonces. Exactamente. Listo. Te comento, Freddy, que en la etiología, que definimos etiología como cuál es la causa, el por qué se da, en la etiología se cree que genéticamente ya ellas vienen con un patrón genético predispuesto para padecer de depresión. Y ante eso nada que hacer. Ya vienen con un genoma el cual la predispone a eso. Siempre, ante todos los genomas hay una noxa. Llamamos noxa a un factor desencadenante. En este caso, el factor desencadenante para que una mujer pueda sufrir de depresión más fácilmente que un hombre está indudablemente que su entorno cultural. Por ejemplo, las mujeres que son maltratadas, las mujeres que son humilladas, las mujeres que no tienen una fe fuerte, o las mujeres que no la dejan progresar porque el machismo es así, ellas son más predispuestas a sufrir depresión. Bueno, seguimos en Salud, Vida y Fe con el doctor Jules de la Cruz, hoy tratando el tema de la depresión. Ahorita mismo nos daba un dato interesante que las mujeres en las estadísticas, ¿no? Sí. Son más propensas a sufrir de depresión que los hombres. Bueno, exactamente. Bueno, pero como yo soy un hombre, ¿no? La pregunta, doctor, sería, y soy un hombre de fe, ¿no? Pues nosotros que estamos en estos caminos, en nuestra iglesia, en estos caminos de fe, sabemos que hay un Dios, y eso de pronto nos da un poco más de fuerza para salir adelante de esos tropezones. Entonces mi pregunta sería, si yo soy un hombre de fe, ¿yo también será que estoy bastante propenso a sufrir de depresión? Freddy, tú has dado en el clavo en ese tema, de acuerdo, porque uno de los principales fundamentos de curación para la depresión indudablemente que es la vida espiritual. Comenzamos por la vida espiritual. Si tú tienes una vida espiritual estable, ¿cierto? Eres un hombre de fe, te comento que no estás exento. Puedes sufrir también de depresión. ¿Tú sabes quién sufrió de depresión? ¿Quién? En algún momento de su vida. ¿Quién? A ver. Nuestro mismo Señor, Jesús. Él sufrió de depresión. Y te tengo un texto bíblico para eso. Y quisiera que me colocaras algo para de profundización y podértelo leer. ¿Vale? Porque es muy bonito. Está en Mateo 26:36. Entonces fue Jesús con sus discípulos a un huerto llamado Getsemaní y les dijo: siéntense aquí mientras voy a orar un poco más allá. Llevó consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Comenzó a sentir tristeza y angustia y les dijo: me muero de tristeza, quédense aquí y velen conmigo. Después avanzó un poco más, cayó rostro en tierra y suplicaba. Mira, Freddy, mira cómo hasta nuestro Señor Jesús sufrió ese tipo de depresión. Él se deprimió, sintió una tristeza absoluta. En algún momento le pidió al Padre que si era posible no pasar por ese trago amargo. Sin embargo, siempre dijo que sea siempre tu voluntad. Freddy, si nuestro Señor Jesús sufrió de depresión, ¿cómo que nosotros también no vamos a sufrir depresión aunque tengamos fe? ¿Vale? Es de ahí que es de cuidarnos de eso, fortalecernos. Freddy, porque si tú tienes síntomas que te voy a decir ahora, como esos, estás muy predispuesto a tener depresión. Y la idea es prevenir, y la idea es que no llegues al punto de depresión. Te voy a dar unos signos y síntomas de depresión. Freddy, depresión. Cambios en el sueño. Personas que es difícil conciliar el sueño. Personas que despiertan con mucha facilidad y que para volverse a dormir después de trabajo, ellos están predispuestos a tener de depresión. Y aquellos que duermen precisamente por la angustia, ¿no? Por la angustia que sienten, ¿o es otro tipo de desvelo? Básicamente, tú lo has dicho, ¿no? Se acuerdan de lo sucedido y eso no les permite conciliar el sueño. O simplemente no pueden dormir porque no tienen sueño. Es un trastorno del sueño. Personas con dificultad para concentrarse. Ellos comparan su vida laboral o su vida estudiantil y se están dando cuenta de que ya no entienden los temas tales como antes, o que definitivamente para concentrarse de cosas de trabajo, estas personas están predispuestas a sufrir de depresión. Cambios en... Mira, Freddy, cómo pasamos de la psiquis a lo somático, es decir, de la mente al cuerpo. Al cuerpo. Mira que no tiene nada que ver con eso, en teoría. No tendría nada que ver, pero como los cambios de peso, bajar de peso drásticamente o subir de peso drásticamente, pues me puede estar diciendo, amigo, estás predispuesto a sufrir de depresión. Y es que es muy claro también darse cuenta que las personas, bueno, no, en algunos casos, que sufren de depresión son personas obesas, o por el otro extremo son personas que sufren cualquier tipo de trastornos psicológicos como la anorexia, bulimia o falta de apetito, como usted decía. Así es, Freddy. Freddy, imagínate que yo duermo mis 8 horas listo, no hay problema, y llega la mañana y me siento con mucha fatiga, me siento cansado. Eso también, Freddy, es un dato que me puede sugerir a mí de que me puedo sufrir de depresión. Las cosas que antes me interesaban ya no me interesan. Ya no me interesa. Por ejemplo, Freddy, yo acá, qué chévere, mi pesebre. Ya yo tenía mi pesebre armado el 1 de diciembre. Ah, sí. Y llega el momento en que pasan los años y que ya le pierdo el interés. Y ya no quiero armar pesebre, ya pierdo el interés. Ya no quiero hacer más nada, novena, no quiero hacer. Y eso habla de mi fe, habla de mi vida espiritual. Y eso me predispone a mí a sufrir de depresión. El ánimo, Freddy, el ánimo. Si yo ando de un ánimo siempre cabizbajo, siempre deprimido, eso me está hablando a mí. Freddy, si mi perrito se murió el perrito que me ladraba. Es el ejemplo que yo pongo siempre. Pero siento que la culpa fue mía porque yo no le di agüita, o porque no le llevé al veterinario a tiempo. Entonces eso siempre, el sentimiento de culpa, si yo tengo un sentimiento de culpa que me dura más de 2 semanas y que no puedo superarlo, me está diciendo que soy muy susceptible a producir depresión y que podría desencadenar esa patología. Indudablemente que mira, Freddy, hasta dónde puede llegar la depresión, hasta pensamientos suicidas. Sí. Pensamientos suicidas, ya hablamos de una cosa bastante compleja, porque uno dice, no, si el tipo se tomó algún veneno, alguna cosa, ¿cómo fue capaz de hacerlo? O sea, ¿cómo alguien, las situaciones lo llevaron a arrinconarle, a él pensar que no tenía más salidas, ¿no? Y que era mejor quitarse la vida. Mira hasta dónde llega esta patología y lo importante que es saber reconocer estos síntomas.